CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. En la jornada de ayer, la idea de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado era tener una especie de mesa de negociación entre el Sindicato de Trabajadores MASUNMA y la Cámara Empresarial Pesquera. La Cámara Empresarial Pesquera informó vía carta a la presidencia de la comisión de que no iba a concurrir. Por lo tanto, fracasó la posibilidad de esa mediación. Pero además, se establecieron allí algunas acciones por parte de legisladores de un partido o del otro muy diferentes a la hora de la lectura sobre el conflicto en sí. Por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional, integrante de esa comisión, manifiesta que para ella los culpables son el sindicato, el MAR, que tiene una presentación muy violenta, dijo, y habló de patota sindical. Bianchi además planteó la determinación de, dentro del análisis, el apoyo a lo que es la acción patronal de no querer negociar si hay un convenio ya vigente. Después vamos a ver que la lectura que se hace del otro lado es muy diferente respecto a ese convenio vigente y la posibilidad de movilizarse o no, o hacer medidas o no, mientras ese convenio esté vigente. En el aspecto vinculado a la contratación de personas, ella también reconoce que puede haber hechos de violencia si la semana que viene salen a el mar estos trabajadores que han contratado a las empresas por fuera de lo que es la situación de conflicto de sus trabajadores que están llevando adelante medida de lucha, pero manifiesta que la culpa en este caso sería del ministro Juan Castillo en caso de que haya hechos de violencia en el puerto la semana que viene por esto. Vamos a escuchar parte de lo que decía la senadora Graciela Bianchi sobre esta temática. Pero, entre otras cosas, exigen estar afiliados para poder subir a los barcos, cosa que es absolutamente ilegal. Sí, lo que estamos tratando de evitar es que esto termine en un acto de violencia, porque para la Cámara está terminado el conflicto. Hicieron un llamado a trabajadores, hay más de casi 6.000 trabajadores dispuestos a subir a los barcos y más de 300 con carné de autorización. Acá la responsabilidad fundamental es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y lo digo públicamente, se lo dije al ministro cuando compareció la otra semana, ustedes son responsables ante el Parlamento, primero. Segundo, no queremos un ministerio sesgado, no queremos un ministerio escorado porque usted sea miembro del Partido Comunista. Esta es una república liberal, democrática, y en consecuencia lo vamos a controlar en ese sentido. ¿Lo está haciendo en este caso? Por ahora no. En este caso puntual, no. Porque además la posición del subsecretario es totalmente errada desde el punto de vista jurídico, porque niega que haya habido violación del convenio. No hay dos bibliotecas en ese sentido. Entonces, nosotros lo que queremos es evitar la violencia, porque además es un sindicato muy violento, los dirigentes, no todos los trabajadores, lo demostraron en los episodios lamentables de la Plaza Independencia hace unos días, y si cuando empiecen a zarpar los barcos, ahí pueden producirse hechos de gravedad. Y el responsable es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque en una república democrática es el que debe bregar por el respeto a la ley. El presidente ayer decía a través de Sergio Zumarúa que lo que está haciendo la patronal es como echarle nafta a un incendio haciendo esta convocatoria. Bueno, yo honestamente a Zumarúa lo escucho porque no tengo más remedio, pero me cuesta pensar hasta que sea profesor. Porque realmente es una de las posiciones más radicales que yo he escuchado en los últimos años, y tengo unos cuantos años de vinculación con los sindicatos, hace muchas décadas, ¿no? Porque este sindicalismo irracional no lo compartí nunca, pero no me interesa lo que diga Zumarúa, que no se meta el pizzenete, que nos deje a los a los legisladores que queremos articular y ver si logramos el acuerdo, reitero, para evitar violencia. El que echa agua, nafta al fuego es el sindicato de la pesca y por lo visto algunos otros personeros del PIT-CNT, que no creo que sea toda la posición del PIT-CNT, no lo creo, pero bueno, los que no están de acuerdo que se manifiesten si se animan, porque lo que está pasando es que está funcionando la patota sindical, no la dirigencia sindical, que reitero, no es todo el PIT-CNT ni son todos los sindicatos, hay sindicatos especialmente patoteros y este es uno. Bueno, no le faltó ningún adjetivo subjetivo y acciona Bianchi en la lectura que hacía del conflicto y que después obviamente fuimos a buscar la palabra del presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, que es la que iba a intentar mediar, porque además ella dice déjennos a nosotros y finalmente la empresa planteó no ir. Y decía en este caso Gustavo González que en la carta que le envía la Cámara Empresarial Pesquera queda claro que no quieren negociar. Dicen, la carta que me envían a mí para no venir a la Comisión de Asuntos Laborales, queda claro que no tiene ningún tipo de ambiente a fin de llegar a una discusión o debate serio. Y además esto ya nos había quedado claro porque sí, la Cámara Empresarial Pesquera fue a la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados y nosotros la entrevistamos. Y ellos nos manifestaban que como hay un convenio vigente, no quieren negociar nada. Lo hablamos también con Robert Silva, que no lo vamos a escuchar ahora, lo escucharon anoche, porque viene planteando presentó un proyecto de ley para que no sea obligatoria la sindicalización, dice, porque algunos gremios lo expresan, lo establecen, y como pone, por ejemplo, el Suma como ejemplo. Y Silva decía, no está planteando el tema de que no quiere negociar, no quiere negociar con el conflicto, pero no, porque nosotros cuando le planteábamos lo de los estudiantes de UTU, cuando le planteábamos lo de la situación de seguridad, que se lo planteé yo al propio presidente de la Cámara Empresaria Pesquera, nos decía, no hay problema de seguridad. Si le plantea lo de los capitanes, te dice, no, pero los barcos van emparejados, van en pareja, entonces si duerme uno, el otro capitán del otro barco que está supuestamente al lado es el que se hace cargo del barco de él y del barco que está durmiendo el capitán hasta que se despierte y hacen duerme el otro. Y no es así porque en realidad ustedes saben que además no se trata de una ruta, se trata de un río que puede estar embravecido o no. Y eso obviamente genera que muchas veces las embarcaciones se alejen una de otras, además con el riesgo de poder chocar. Por eso es que de alguna manera se tienen que alejar cierta cantidad de distancias, de millas, si ustedes quieren, náuticas. Lo concreto es que los trabajadores dicen no, nos hacen hacer a nosotros la tarea de capitán que no nos corresponde. Lo que decía también Gustavo González es que no es verdad que ese convenio vigente obligue a trabajadores a no hacer medidas, porque ese convenio vigente, como lo dijo su secretario del Ministerio de Trabajo, es un convenio bipartito, no tripartito. No estuvo el Ministerio de Trabajo involucrado en ese convenio, por lo tanto, se puede llevar adelante medidas de lucha y se puede modificar. Decía Gustavo González, además, que nadie le dijo nada a su secretario del Ministerio de Trabajo cuando manifestó esto. Cambiaron de opinión y empezaron a agitar otro tipo de bandera cuando se reunieron con la abogada de la Cámara Empresarial Pesquera. Y ahí sí empezaron a decir que él, su secretario, no había tenido razón. Pero cara a cara nunca se lo manifestaron. Y descartaba, en este caso, Gustavo González, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, que haya un sindicalismo patotero. Y sí manifestó ante nuestra consulta que lo que viene haciendo la patronal es una provocación con la contratación de gente por fuera de lo que eran los trabajadores sindicalizados y en este caso que están llevando adelante las medidas de lucha, algunos con experiencias y otros sin experiencia alguna para querer embarcarlos la semana que viene. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo González, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, senador del Partido Socialista. Pero después de leer la nota que hoy me mandaron en mi carácter de presidente de la comisión y que presentaré hoy de tarde, es triste la posición de la Cámara Patronal, ¿no? Porque demuestra que no quieren negociar, que hay algo más en esto, que uno no termina de entender. Un conflicto por 25 puestos de trabajo que lleve 60 días, es bastante inconcebible. Entonces acá, hoy, al no venir la Cámara, la intransigencia es de parte de la Cámara, obviamente, porque los trabajadores han dicho que sí venían y la idea de la comisión era tratar de resolver un problema que es grave en el país, como un conflicto de 60 días. El convenio ya firmado, que es de lo que aduce la Cámara de Pesqueros, ¿se está violando? ¿Cuál es la posición del Frente Amplio en ese sentido? Miren, yo le voy a decir la posición del doctor Barreto, que es una autoridad al respecto. Este es un convenio bipartita, no es tripartita. Por lo tanto, no se está violando ningún convenio. Lo dejó muy claro el doctor Barreto en la Comisión de Asuntos Laborales, que es, ustedes saben, es el Ministerio de Trabajo. Y nadie dijo nada. Luego, cuando vino la Cámara Patronal y su abogada dijo que sí, que se estaba violando, se enojaron mucho los integrantes de la comisión con el doctor Barreto, pero nunca le dijeron cuando él estaba presente. Entonces yo, esto de la patota sindical y todo esto, esto es siempre el mismo verso de la derecha más anacrónica de este país. Y están utilizando esto para volver con el viejo verso de regimentar las huelgas de los trabajadores. Pero no le vamos a dar ese gusto. Usted conoce viejas épocas en donde situaciones como las que se están dando en la pesca, de llamados de trabajadores por fuera del sindicato en un conflicto como el que es el de la pesca de complicado, después generan problemas importantes. ¿Cómo buscarán parar que esa situación no se dé? Es una brutal provocación de la patronal. Una brutal provocación. Cualquiera que estuvo en una huelga sabe que si llaman a trabajar, que no quiero decir el término de las personas que van a llamar a trabajar, es una provocación esto. Esto es poner más leña al fuego, ¿no? Y me parece que están absolutamente equivocados. Esperemos que no pase nada. Espero que no pase nada, pero serán responsables de los actos que lleven adelante. Y esto de decir que esto no es contra el sindicato, por favor, uno tiene años en esto. Bianchi decía que el responsable es el Ministerio de Trabajo. Bueno, un Ministerio de Trabajo que presentó 5 propuestas es el responsable y ninguna tomaron adelante. Bianchi que diga lo que quiera. El problema es que, ¿cómo puede ser el responsable del Ministerio de Trabajo cuando presentó 5 propuestas y las patronales a las últimas 2 ni se molestaron a ir? No, están absolutamente equivocados y yo me temo que esto es una gran maniobra del capital para tener un proyecto piloto para quebrar a los sindicatos. Eso es lo que yo creo. Así está la situación vinculada al conflicto de la pesca, por lo menos desde el punto de vista parlamentario. La situación ustedes ven que es bastante dividida, las visiones que tienen unos y otros, y en ese sentido sí todos advierten que puede generalizarse una situación compleja y dramática si no toma cartas en el asunto. Yo creo que ya ni siquiera Ministerio de Trabajo, tal vez Presidencia de la República, y de alguna forma se toma una determinación respecto a esta situación, de la cual en este caso Gustavo González daba el calificativo de provocación por parte de las cámaras empresariales contratando gente en medio de un conflicto. Hacemos la pausa y seguimos con otras informaciones. Se aprobó el proyecto de ley de frontera con finalmente unanimidad, pero con la oposición marcando que no quería que se modificara lo que el diputado había aprobado con votos de la oposición. El Frente Amplio igual lo hizo, modificó eso, entre otras cosas el que hayan sacado el límite de kilómetros de los que las poblaciones que se veían beneficiadas con ciertas herramientas, medidas que de alguna manera buscan la competitividad con el Brasil, que serían 60 kilómetros. Y por otro lado también se indicaba que puede haber proyecciones un poco más profundas o medidas que tengan que ver más con una ley de frontera más integral, pero no es este momento. Esto era lo que se buscaba, era concretamente en algunos artículos establecer cierta baja, compras con tarjeta de débito o tarjeta de crédito por medios electrónicos, con descuentos del IVA, para que la gente no compre tanto contrabando, no compre el lado brasilero tanto. Solo eso, es algo muy puntual y muy focalizado, decían desde el Frente Amplio. Lo concreto es que al modificarse lo que diputados había aprobado, tiene que volver a la Cámara Baja, por lo tanto no es ley todavía. Y allí en la Cámara Baja los diputados de la oposición, que vuelven a tener mayoría, van a tener que definir si defienden lo que votaron antes y vuelven a introducir las modificaciones que el Senado ahora le sacó, o si lo aprueban directamente como en el Senado y se vuelve ley. ¿Qué está en juego en todo esto? Y bueno, que finalmente no haya nada. Que haya una herramienta que, bueno, porque si acá o se aceptan, son tercera cámara, o aceptan o no las modificaciones. Si no las aceptan, podría quedar un elemento más, que es la Asamblea General, donde la oposición también tiene mayorías, y jugársela a esa. Pero veremos qué tanto se fuerza el tema o si finalmente se ciñen a que lo que hay es mejor que nada y que, bueno, no beneficiarán a todos los sectores, pero algunos sí. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani cuando explicaba las razones por las cuales el Frente Amplio determinó no acompañar muchas de las medidas que la oposición había establecido en artículos modificando lo que el Ministerio de Economía había enviado. También es una medida que implica una renuncia fiscal importante. 6 millones de dólares, por lo menos lo que se está informando por parte del Poder Ejecutivo. Es una inversión que hacemos, una subvención que hace el Estado uruguayo, entre otras cosas, para justamente aliviar esta situación que están viviendo. Por supuesto que si mejoran, además, las condiciones de ingreso de las familias, las jubilaciones y pensiones, eso también ayuda. Y si además podemos contribuir con medidas más focalizadas, de transferencias, también a las familias más necesitadas, sin duda también eso va a aliviar parte de esta situación. Pero bueno, por algo se empieza. A mí me hubiera gustado que el artículo 5 y el 7 que proponen los integrantes fuera de 300 kilómetros, 400 kilómetros, 500 kilómetros. Pero no podemos hacer del Uruguay una zona franca, ¿no? Todos realizamos actividades económicas, tenemos que pagar nuestros tributos, esperemos sin duda poder aliviar la carga tributaria de muchas de las pequeñas y medianas empresas que hacen un esfuerzo muy importante en nuestro país, pero para eso además vivimos en sociedad, porque tenemos determinadas responsabilidades. Entonces creo que también ahí tenemos que tener, por lo menos cierto, no solamente resistencia del archivo, ¿no?, sino también cierta precaución, porque si no mañana empezamos con el populismo de kilómetros, ¿no? Yo no parto de la base que sea por mala fe. Lo que digo es que muchas veces tenemos que tener también cierto umbral, ¿no? Sin duda, la exoneración de aportes tributarios patronales nuevos empleos creo que también es importante. Es también un esfuerzo muy importante. La reducción del IVA, entre otras cosas, mediante el uso de tarjeta de débitos y medios electrónicos, creo que es una buena medida que hemos aprendido a utilizar todos los gobiernos, que focaliza parte de los gastos y creo que además vehiculiza parte de las transferencias que hacemos de manera directa. Sobre todo teniendo en cuenta que la inclusión financiera fue una de las grandes denostadas por parte de algunos actores políticos, creo que esto termina también de continuar una linda línea de trayectoria positiva, donde en realidad otros gobiernos también utilizaron, entre otras cosas, la reducción del IMESI mediante pagos electrónicos de las naftas. Entonces creo que... Parte de lo que decía Cayani respecto a este tema. Decíamos también que se aprobó por 64 votos en 93 diputados presentes esta madrugada el proyecto de ley vinculado a la eutanasia. Ahora pasó al Senado de la República. Uno de los que de alguna manera manifestó que está en contra del proyecto, que más allá de que se sabía que los votos estaban, la lucha aún no ha terminado, dijo, fue Rodrigo Boni, diputado del Partido Nacional, que ha juntado firmas, que se han banderado en esto a causa de estar en contra de la eutanasia. Nosotros le preguntábamos también qué peso tiene el hecho de que la Iglesia Católica se haya, en este caso, establecido desde el punto de vista de la determinación de la propia eutanasia en la vereda de enfrente. Goni manifiesta que él ha logrado la firma de muchos católicos, pero también de otros que no son católicos, contra este proyecto, y que sí, para él tiene una acción negativa desde el punto de vista legislativo, de la función médica, pero también moral. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Boni. Los argumentos del informe mayoría se reafirman aún más los argumentos que hemos venido sosteniendo para votar en contra una ley de eutanasia, que es un cambio radical en la legislación, en la moral, en el ejercicio de los médicos. Los argumentos que se plantean de que no están los cuidados paliativos para todos, de que no se tiene un psiquiatra en algunos lugares, realmente son muy tristes. Y bueno, queda claro que la Cámara hoy se dispone a votar afirmativamente la ley de eutanasia. Nosotros vamos a seguir postulando nuestra postura contraria, naturalmente, nuestros argumentos, y esta batalla va a seguir, porque después de este momento se va a querer seguir ampliando. Nosotros vamos a tratar de seguir ampliando la otra puerta, que es que todas las personas en Uruguay no tengan que seguir sufriendo y por lo tanto no tengan que pedir esta ley, porque van a tener el alivio que toda persona se merece. La enorme mayoría de las personas que sufren quieren seguir viviendo sin sufrir, y es pacientes, así que más allá, reitero, nuestra postura contraria, vamos a tratar de mejorar un texto. ¿Para qué? Para darle garantías a los pacientes. Que... En la segunda instancia hay quienes proponen que ya entre un psiquiatra, cosa que el proyecto actual no tiene, tiene un primer médico, un segundo médico y recién después una junta médica. ¿Podría ser en esa segunda instancia que ya tenga la participación de un especialista? Es que el psiquiatra tiene que actuar antes, es decir, después de muerto, no sirve la revisión. Lo que tenemos que darle a los pacientes es la garantía de que esa persona no está bajo una situación de depresión, no está en una situación de entorno social de presión para pedir la muerte. Son garantías básicas que para una enorme cantidad de prestaciones, mucho menos relevantes, el Estado hoy lo exige. Entonces, si para pedir la muerte, nada más y nada menos, no vamos a darle esas garantías de un psiquiatra, de un especialista en la patología que tiene el paciente, pero sobre todo también un asistente social que pueda ir a verificar el entorno social de ese paciente si no está bajo presión y no está pidiendo la muerte porque otro lo exige. La Iglesia Católica salió en las últimas horas a manifestarse en contra del proyecto. ¿Qué tanto peso tiene la mirada religiosa aquí en el Parlamento? Bueno, hay muchos católicos en Uruguay y ayer recibimos miles y miles de firmas de grupos que no son religiosos, pero que también ven en este proyecto realmente un retroceso jurídico, social y moral que, bueno, hoy una vez más vamos a argumentar. Por otro lado, Luis Galo habló con nosotros, el quien presentó el proyecto por parte de Frente Amplio, y dijo que las garantías están todas. Están para aquellos que piden, en este caso, la eutanasia, como también para los médicos que llevan adelante. En este caso, la misma. Consideró que dentro de lo que es la argumentación hay algunas acciones que no son de peso. Por ejemplo, el tema de que en algunos países del mundo aparecieron listas en internet. A partir de la aprobación de la eutanasia se hizo mayor uso de lo que se llama ahora como muerte digna. Él dice que eso se da, puede darse un incremento, sí, pero que después se entra en una meseta y se mantienen las cifras estables. Y por lo tanto eso ya ha pasado y se ha comprobado en varios países que tienen la eutanasia ya aprobada, decía en este caso Luis Galo. Sobre todo lo que se intentó evitar fue la burocracia, porque ha pasado, y sobre todo la ministra de Salud de España les había manifestado, porque en ese país pasó, en un hecho que además fue público, de que la persona había pedido la eutanasia de hacía mucho tiempo, terminan falleciendo porque el trámite tarda tanto que terminan muriendo antes de que le den la eutanasia. Entonces, la idea era justamente que no se fueran a tiempos excesivos en la búsqueda de los permisos para realizar esta actividad asistencial. Vamos a escuchar lo que decía entonces el diputado Luis Galo. Histórico porque le brinda derechos y garantías a las personas que están sufriendo, que están padeciendo enfermedades crónicas, enfermedades terminales, enfermedades que padecen sufrimientos insoportables, dolorosos, donde ya los cuidados paliativos no pueden más. Nos parece que que la persona tenga el derecho a poder decidir dignamente y libremente la posibilidad de solicitar su muerte digna, me parece que es un distorio. Claro, hay algunos legisladores de la oposición que manifiestan votar a favor en general, pero pedir cambios en lo que es el proyecto de ley, muchos de ellos que ya intentaron ponerlos en la comisión, una vez que se voten los artículos. ¿Ustedes qué posición tienen? No, nosotros ya venimos hace 6 años trabajando en este proyecto de ley. Nos parece que es lo justo, es muy garante, es muy seguro este proyecto de ley. Creemos que hacer una comisión como está planteado es más burocracia y tenemos que siempre tener presente que acá lo más importante y el centro es el paciente, el sufrimiento del paciente. Entonces, más burocracia, hay más garantías, pero hay más sufrimiento. Por lo tanto, nos parece que este proyecto de ley, con 2 consultas médicas, con una junta médica en el caso de que haya discordancia, es suficiente para practicar la eutanasia en el Uruguay. ¿La garantía para el ámbito médico está? La garantía para el ámbito médico está, porque el artículo 8 deslinda totalmente la responsabilidad del médico, no es un homicidio piadoso como lo plantea el artículo 37 de la ley, o sea, de la ley de derecho penal, o sea que en ese sentido el médico queda totalmente deslindado, además de la derogación del artículo 46, que dice que la eutanasia colide con un acto contra la ética médica. Por lo tanto, lo tenemos que derogar a los efectos de poder dar cumplimiento a la ley, si no ningún médico realizaría la eutanasia porque él perdería el título. Y una de las cosas que quiero transmitir es que la sociedad uruguaya, el Parlamento uruguayo, no puede ser rehén de la opinión de un conjunto de médicos, porque se atribuía que primero debería haberse hecho una consulta a los médicos a los efectos de poder cambiar el artículo 46. Me parece que la sociedad y el Parlamento uruguayo está por arriba de un colectivo médico, por lo tanto, la derogación del artículo 46 no va a haber ningún problema. Por último, ¿qué dice a aquellos que manifiestan que en los países que de alguna manera se ha aprobado la eutanasia han ascendido los números respecto a otros años? Yo creo que no es así, lo hemos discutido infinidad de veces. Creo que desde que no hay eutanasia y se legaliza, va a ir aumentando e increciendo hasta tener una meseta. En todos los países, en Países Bajos, en Luxemburgo, en Canadá, ha llegado a un pico, digamos, y después se ha mantenido en una meseta. Eso de la pendiente resbaladiza es una falacia lógica, una mentira basado en juicios de valores falsos. Muy bien, gracias. Ahí tenían el proyecto, el tema de eutanasia. Obviamente, si ustedes nos escucharon anoche, nos escucharon en la tarde, tuvieron otras voces de otros legisladores también, del Partido Colorado, del Partido Nacional, algunos que votaron en contra y algunos que votaron a favor. Vamos a dejar el proyecto de eutanasia, no vamos a terminar con el proyecto de eutanasia. Vamos a ir a la tanda y luego de la tanda vamos a venir con otro de los temas que se aprobó en el Senado, que fue el fondo para el sector de productores de calcar, que además conlleva una acción que no era la que estaba pidiendo la FETIL, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y el Sindicato de Calcar, y que nosotros le transmitimos al senador informante, que fue Nicolás Viera. Eso después de estos consejos comerciales. Como decíamos, se aprobó un fondo de 57 millones de pesos en el Senado de la República, ahora esto tiene que pasar a diputados también, para pagarle a los productores que remitían leche a Calcar. Ustedes saben que desde la FETIL, tanto Enrique Méndez como también el nota aquí del sindicato de base de Calcar, habían manifestado que la idea era que quienes manejaban la directiva de la cooperativa no cobraran este fondo. Lo que se dice por parte de los legisladores del Frente Amplio es que no se puede hacer leyes con nombre y apellido, no se puede dirigir o desglosar de esa manera. Entran todos los productores, no se puede determinar la salida de algunos por temas subjetivos. Sí, más allá de que Viera reconoce que seguramente, él cree, alguno de estos directivos, también productores, pueden haber cometido hasta dolo, hasta delito. Pero eso lo tiene que determinar la justicia, donde ya la denuncia se ha hecho. Hasta que esa denuncia no avance y no culpabilice a alguien, no se puede actuar sobre esa persona. Y de esa manera, decían ellos, la ley es para todos. Mientras tanto, se sigue adelante con el tema judicial, que es aparte de esta instancia aprobada en el Senado. Esa es la lectura que hace el Frente Amplio ante el planteo que hacían desde el ámbito sindical. Escuchamos lo que decía Nicolás Viera, senador del Frente Amplio, oriundo del departamento de Colonia. A la ley 18.100 del 2007, donde bueno, se crea un fondo de financiamiento para justamente atender estos contingentes, en este caso enfocado a los productores remitentes de leche de la ex Calcar, que habían quedado sin cobrar en algunos casos desde noviembre del año pasado. Son créditos que han ido creciendo desde el 30% de la remisión hasta el 100% en febrero y marzo. Por lo tanto, esta asistencia ronda los 57 millones de pesos y va a atender, bueno, la realidad de una remisión promedio de más de 180 mil litros por productor. En ese caso hay un escalonamiento a la hora del apoyo, digamos, y en el caso de los pequeños productores van a recibir un 100% de lo que se le debe, y en el caso de los productores de mayor remisión se va achicando ese escalonamiento, llegan en torno al 40%. Senador, la FETIL, la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, había pedido que en esta ayuda, en esta colaboración, en este fondo que se le da, no estuvieran los productores que habían estado a cargo de la cooperativa porque consideran que son responsables de que Calcar se fundiera. ¿Qué pasó con eso? Bueno, lo que sucede es que cuando uno hace un proyecto de ley para justamente solventar las dificultades económicas de no haber pago la remisión de leche, no se puede hacer un proyecto de ley a medida. No se puede hacer un proyecto donde incluya a unos sí y a otros no, por condiciones a priori subjetivas. Yo comparto lo que los trabajadores dicen, que hay responsabilidades en la mala gestión de la empresa, en la mala gestión administrativa, y hasta algunos ribetes de dolo, de delito, con algunos directivos particulares, no con todos, naturalmente, ¿no? Ahí quedan algunas dudas de, por ejemplo, venta de algunos elementos que estaban bajo tutela judicial en el momento que se estaba llevando adelante la liquidación. Hay algunas dudas sobre el uso personal de campos de colonización asociados a la cooperativa, que deberían haber sido para uso de todos los cooperativistas y no de algunos, pero eso corre por otros carriles. Habrá que hacer la denuncia penal, me consta que en algunos casos ya se ha hecho, y será la justicia quien determine la responsabilidad. En un proyecto de estas características es muy difícil ponerse a seleccionar quiénes sí y quiénes no. ¿Cómo se va a hacer ese desembolso? ¿Cómo lo van a estar recibiendo los productores? Bueno, eso quedará para instrumentar por el Ministerio de Economía. Lo cierto es que para nosotros es una buena noticia porque, bueno, Calcar como empresa, teniendo en cuenta a algunos productores y a la totalidad de los trabajadores, sigue funcionando, ya no como cooperativa, sino como inversión privada, después de haber entrado en concurso, después de haber determinado la quiebra definitiva en el mes de marzo. O sea que para nosotros esta medida que el Poder Ejecutivo está llevando adelante, que además no es aislada, es acompañada por el Ministerio de Industria, que ha seguido de cerca todo este proceso, viene a resolver en buena medida una de las partes más afectadas, que son los productores, junto con los trabajadores, naturalmente. En algunos casos ya tienen la cobertura, en otros ya han comenzado a trabajar. Parte de lo que decía Nicolás Viera. Antes de irnos, decirles que la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, por el tema de la compra de María Dolores se da hoy a partir de las 11 de la mañana. Lo que se cambió fue la interpelación de mañana a Ortuño, ministro de Ambiente, por el tema Neptuno, Arasatí. Esto es debido no a que los colorados, como dicen algunos diarios, hayan hecho el planteo. Quien hizo el planteo fue Martín Lema, senador del Partido Nacional, según me han indicado mis fuentes. Y esas fuentes han indicado también que el propio Lema le costó convencer a los colorados para que de alguna manera trasladaran hacia la semana que viene esta interpelación. Sobre todo porque parecía que venían con mucha fuerza para que esto se hiciera ya ahora. El tema es que le quitaba visibilidad que las dos interpelaciones se hicieran de forma conjunta en los medios. De esa manera convenció Lema, sobre todo a Walter Cervini, que es el miembro interpelante del Partido Colorado, de que esperaran. Y además ustedes saben que Lema viene realizando cierta actividad con vecinos de Casupá, que vendrían, están denunciando también que no quieren que se haga la planta de Casupá, algo muy parecido a lo que pasaba con el tema Neptuno ahora desde el lado del Partido Nacional, y Martín Lema es uno de los que está encabezando estos encuentros con estos vecinos de la zona de Casupá. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está mi amigo José Luis Vázquez para Flash Informativo.